está sentada a mi izquierda, Sonia Sánchez. Y te voy a contar que Sonia está aquí en la ciudad de Tuay en el día de hoy con una serie de actividades a través del Consejo Educativo Local que promueve la Municipalidad de Santa Rosa. Sonia ha estado dando una charla institucional hoy a la mañana y ahora dentro de un ratito también tiene que ir a la Casa del Bicentenario para otra charla. Ya nos va a contar ella de qué se trata. Primero la voy a saludar. Hola Sonia, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan todas y todos? Yo estoy feliz de estar por primera vez en Toay y espero que no sea la última. Sí, como decía yo, Sonia llegó esta mañana para una serie de actividades y mañana se traslada a la ciudad de Santa Rosa porque también allí le tenemos preparadas algunas actividades. Pero antes que nada vamos a conversar un rato con Sonia, después vamos a contar de las actividades. Yo quiero, Sonia, que te presentes, que le digas a las oyentes, ¿quién es Sonia Sánchez? qué difícil esta pregunta, porque todavía me sigo haciendo esa pregunta, yo quién soy, aunque hoy ya sin dolor. Antes sí me producía dolor preguntarme y no saber qué responder, pero nada, para mí, ¿quién soy? Creo que me definen mis palabras y mi cotidiano, mi vida cotidiana. Y cuando termine esta charla, esta entrevista, la gente que esté escuchando, cada una y cada uno llevará una identidad mía, de la cual yo no me haré cargo jamás. Muy buena. Sonia, vos sos una activista, feminista y anarquista. Y anarquista. Como vos te definís. Y andás así por los lugares de nuestro país, enseñándonos, ¿no? Desde tu lugar, desde tu dolor, como decías vos, pero pienso que ya Sonia Sánchez se ha construido de otra manera, ¿no? En realidad es un aprendizaje cuando estoy en con otras y otros. Me construyo con esas otras y esos otros todo el tiempo. Claro. Y eso es mi construcción, esa es mi desobediencia. Fantástico. Me fortalece mi desobediencia encontrándome con esas otras y esos otros diferente a mí en todo sentido, ¿no? Y hace años que estoy construyéndome, que es muy difícil, pero es muy rico a la vez, porque me estoy construyendo desde la desobediencia, desde la rebeldía, desde la autogestión, porque yo no tengo patrón ni patrona. Yo me sostengo con la venta de mis libros, con las charlas, los talleres que doy. Trato de ser una mujer autogestiva y construir mi autonomía, que no es solo la autonomía el de no tener un patrón, sino que la autonomía es todo un engranaje de una subjetividad libre, de una construcción emocional sin violencia. Trato de construirme desde la autonomía. Bien, bien, fantástico. Y bueno, el tema que siempre nos compete, por supuesto, y sobre todo cuando hablamos con Sonia, porque ella es, como dije, una militante en estas lides. Hoy en día, hoy, después de años de que las mujeres venimos reclamando por nuestros derechos, ¿no? Pero hay un auge muy importante en los movimientos de mujeres, muy fuerte en muchos lugares, incluyendo en nuestra ciudad, que quedó demostrado, por ejemplo, con el 8 de marzo, cuando fuimos miles en la calle. ¿Vos cómo ves hoy el feminismo de hoy? Hasta hace unos años yo siempre le ponía, siendo feminista, le ponía cuestionaba al feminismo en Argentina. Siempre decía que el feminismo en Argentina estaba deslumbrado. Siempre lo sostuve, pero desde el lugar del feminismo, ¿no? Sí, poniéndome también como parte de ese herrumbre, ¿no? Y decir que debíamos a romper esas cosas. Yo siento que hoy estamos hablando mucho más, que se está dando una visibilización más del feminismo. Por eso no significa que sea un feminismo puro. Cuando hablo del puro, hablo de un feminismo como nació, rebelde, desobediente, y no un feminismo que lucha para sostener las clases sociales o la o la violencia hacia nosotras, como dice ahora, que hay un feminismo que lucha para que la explotación sexual sea trabajo. Mm-hmm. ¡Carajo, mierda! Entonces ese es un feminismo parido del patriarcado, es el feminismo. Entonces creo que debemos tener mucho los ojos bien abiertos, porque el patriarcado se nos cuela y se trasviste y se hace de todo como un feminismo nuevo, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que ese no es el feminismo. Sí. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Pero siento que sí que estamos en un gran momento, sí. En un gran momento que debemos saber aprovechar las mujeres, las viejas como yo y las nuevas. Esta juventud, estas niñas que están mirando y están empezando este camino del feminismo, ¿no? Debemos aprovechar, pero también tenemos que tener los ojos muy abiertos. Es cierto, sí. Comparto lo que vos decís. Y bueno, hoy cuando hablamos de trata, ¿no? Vamos al punto. Nadie se atrevería hoy a justificar la trata de personas. Creo yo que nadie se atrevería a cuestionar, a justificarla. Sin embargo, cuando se habla de prostitución, ahí tenemos las aguas divididas. El movimiento feminista y abolicionista condena la explotación sexual y la explotación ajena, pero también ahí aparecen los debates morales, filosóficos y económicos que atraviesan todos estos fenómenos en el que las mujeres ponemos el cuerpo y muchas veces también la vida. Sí, y acá quiero hablar del capitalismo y el patriarcado, que esa es una asociación ilícita contra nosotras las mujeres, las travestis y las lesbianas que están siendo prostituidas. Porque, ¿cómo se nos introdujo en la vida social el tema de la trata? Que está la prostitución autónoma y libre y las que son traficadas, ¿no? Pero eso eso es un discurso absolutamente capitalista y patriarcal, ¿no? Y también debemos poner en claro que el discurso de trabajo sexual es el lobby político del prosenetismo, y así bien clarito, es el lobby político del prosenetismo. Entonces, cuando ANMAR CTA, la CTA, que es la Central de Fiolos Argentinos, las agencias internacionales, diputadas y diputados, legisladores y legisladores, están diciendo que hay una prostitución autónoma y libre, que por eso se debe sindicalizar la prostitución como un trabajo, como cualquiera, como el ser diputada o presidenta de la nación, no están luchando por las putas, por los derechos de las putas. Están luchando por los derechos de que el prosenetismo deje de ser delito en Argentina y se legalice. Por lo tanto, entonces, los explotadores van a poder explotar tranquilamente. Porque, ¿qué derecho tiene una puta? ¿Qué derecho tiene una puta? Estas sindicalistas que dicen, estas fielas sindicalistas, las diputadas que dicen que esto es un trabajo, yo le pregunto, ¿qué derecho tiene una puta? A jubilarse. Ah, hay que jubilarse como puta, perdón. Ellas se jubilan como diputadas, pero vos o tu hija se tiene que jubilar como puta si es que llega viva. Uh-huh. Las chicas travesti no llegan a eso. Es verdad. Segundo, ¿qué otro derecho tiene una puta? Terminar la escuela primaria y secundaria. No es necesario ser puta para ir a la escuela primaria o secundaria. Tienes las nocturnas. Tercero, también te dices que ART se va a hacer cargo de tu seguridad. Entonces, este lobby político del discurso de trabajo sexual no es para luchar por los derechos de las putas o las trabajadoras sexuales como la están llamando, sino que es justamente para el prosenetismo, para legalizar el prosenetismo como lo está en Holanda. Holanda es reglamentarista desde el año 12.000, y en Holanda, que es lo que quieren aplicar aquí en Argentina, ANMAR y la CTA, el prosenetismo está legal y son los que manejan las vidrieras humanas. Uh-huh. Entonces es lo que quieren hacer. Y aquí no solo eso, sino que además el tema que si llegan a legalizar la prostitución como trabajo, lo único que van a estar favorecidos, digo, es el prosenetismo y las y los traficantes de personas. Pero la que va a morir pobre y puta es la persona prostituida. Exactamente, sí, sí. Esto tiene que ver, como vos lo planteás, por supuesto, y en lo cual estoy de acuerdo, con las grandes mafias también que mueven este gran negocio, entre comillas. Claro, el negocio de la venta de vidas y del alquiler de cuerpo. Hoy a una niña de 17 años la están traficando y hasta 30 veces por noche la penetran anal, vaginal y bucal. Porque de eso estamos hablando. Uh-huh. Prostituciones, boca, vagina y ano, más nada. Uh-huh. Entonces digo, claro, a ver, decime. ¿Cuánto? A 1,000 pesos a un adolescente en una hora, a 1,000 pesos le cuesta a un varón prostituyente. En esa hora, ¿qué derecho tiene esa puta? Pregunto, a ver, a la gente que escucha, que piense, ¿qué derecho tiene esa puta en esa hora que le está penetrando anal, vaginal y bucal a esa adolescente? ¿Qué derecho tiene esa puta? Ninguno. Solo debe obedecer. Y esa hora, ese varón prostituyente, en el mejor de los casos, está pagando 1,000 pesos en el sur, que estoy hablando Río Gallegos. Sí. 1,000 pesos. ¿Ah? De esos 1,000 pesos, el 60% le va al dueño o la dueña del prostíbulo y el 40% al proxeneta. ¿Cuánto le queda a la puta? Nada. Porque ¿a quién le importa una puta? Si se muere esa puta, la puta que va a venir a reemplazar a esa puta muerta, es tu hija, tu nieta y tu bisnieta. Porque este gran negocio del discurso fálico de trabajo sexual, el objetivo, además de sindicalizar esta violencia y de legalizar el proxenetismo, son nuestras niñas, uh-huh, las que estamos criando en nuestras casas. Es cierto. Y entonces, ¿qué les decimos hoy a nuestras niñas? Y a los niños también, varones. Yo empezaría primero hablando con los varones que hay, uh-huh, en nuestras casas. Sí. Porque existe la trata de personas con fines de explotación sexual, porque existe la prostitución. Existe la prostitución porque existen varones que van de puta. Y dejémoslo de llamar clientes, porque la puta no vende nada, porque nada le pertenece. Los varones que van de putas son varones prostituyentes, varones que demandan prostitución. Yo le hablaría a esos varones, ¿por qué vas de puta? ¿Por qué no te puedes relacionar desde la no violencia? Y los varones que van de puta en realidad no saben hacer el amor, no tienen buen sexo, solo practican la violencia como sexo o a través del sexo. Pero son esos varones los que viven en nuestras casas. Entonces ahí le hablaría así a las mujeres, dejemos de ser hipócritas. Porque son nuestros maridos, nuestros hermanos, nuestros curas confesores, nuestros pastores evangélicos, nuestros jueces, nuestros políticos, los que ejercen esta violencia. Dejemos de mirar para otro lado. Eduquemos a nuestras niñas. Por eso yo creo que la base es la educación. Uh-huh. Pero una educación liberadora, ¿no? Debemos como trabajar en un nuevo método de crianza. Nuevo método de crianza en varones. Bueno, hasta hoy hemos sido educadas las mujeres de una manera y los varones de otra manera. Sí. Hoy existen las chicas trans, las travestis, los varones trans, lesbianas, hay nuevas identidades. Sí. Entonces, por lo tanto, también debemos construir un nuevo método de crianza. El hasta donde estamos hoy es un método de crianza patriarcal, que no va más. Hay que pensar nuevo método de crianza. Los varones deben ponerse en cuestión su lugar en esta violencia. Y nosotras las mujeres también, porque no podemos solo construirnos nosotras solas. Creo que vivimos como sociedad, entonces creo que debemos trabajar en conjunto. Estado, sociedad, escuela, barrios. Sería, ¿no? Sería. Lo ideal. Lo ideal, ¿no? ¿Qué te parece? Ya. Sí, sí. Bueno, ahí viste que... Entonces nos vamos siempre al punto este que tanto reclamamos de la ESI en los colegios, sí, ¿no? Sí, bueno, hoy lo he dicho. Que, no. Que uno de los derechos que tienen nuestros hijos y nuestras hijas es el derecho a la educación sexual integral. Exacto. La iglesia que se quede con sus santos en su iglesia. Tiene que haber una educación laica, un Estado laico. Basta de cruz. Por favor, cierren sus braguetas, los curas. ¡Basta! Déjame de echar agua. Si yo también puedo bendecir a mi hijo, no necesito un cura. Y si querés cura, págatelo. Entonces digo, creo que debemos empezar a involucrarnos todos y todas. Porque, digo, esta violencia que es la prostitución y la trata nos atraviesa como familia primero, luego como sociedad y termina como nación. Sí. Exactamente. Sí. Entonces nadie pero estamos. Siempre. Claro que por supuesto que hoy las putas son las hijas de las otras y de los otros, pero vienen por nuestra hija, nuestras nietas y nuestras bisnietas. Pero además nos atraviesa porque el varón que va de puta viven en nuestras casas. Uh-huh. Exactamente. Como yo digo siempre, no salieron de un repollo, no vienen de otro planeta y bajaron en un ovni. No. Son nuestros varones, sí, ¿no? Conviven diariamente, conviven diariamente con nosotros. Y de hecho, ¿por qué las hoy las amas de casa son las que más están infectadas de VIH/SIDA? Cierto. Claro, ay, pero Sonia, yo no lo traiciono a mi marido. Qué mal que estás haciendo, chamiga. Ellos pueden tener 10 amantes y son los grandes machos, y vos tenés un amante y sos casada, sos la gran puta. ¿Sí? ¿Perdón? Entonces le digo, y encima ellos no usan profiláctico porque se creen tan impunes. Exacto. Se creen tan impunes que ni siquiera usan profiláctico. Sí, entonces sí. Infectan a la puta, infectan a la no puta. Sí, señora. Y es el mismo varón. Sí. Vos hablabas hoy del lobby proxeneta, ¿no? Sí. Es el discurso de trabajo sexual, es el lobby del proxenetismo. ¿Y qué le decimos a esa gente que hasta se cree muy progre, viste, cuando te dice, no, pero bueno, hay que reglamentar la prostitución, los derechos de las trabajadoras sexuales que mencionabas vos recién? ¿Cómo hacemos, no, para ir atrincherándonos ante esa embestida que se viene, que es muy fuerte, la del reglamento? Bueno, mira, porque hay mucho dinero, por supuesto. Sí, claro, para el discurso de trabajo sexual entran millones de dólares que lo maneja la CTA y ANMAR CTA. Sí. No hay otra organización. Para las personas que somos feminista, abolicionista, no hay feminismo reglamentarista. Mm. Eso es el patriarcado y el prosenetismo, clarito, travestido de feminismo, pero no es feminismo. No, no hay un peso, solo tenemos nuestra voz, nuestras, exacto, palabras, sí, y nuestras reflexiones contra esta violencia. Yo como mujer feminista, y por lo tanto soy abolicionista, al no tener un mango y tener solo mi palabra y mi rabia contra esta violencia, yo soy muy feliz cuando entro a las escuelas, porque hay que joder allí. Porque como yo vuelvo a decir, vienen por nuestras hijas, nuestras nietas y nuestras bisnietas, pero también vienen por nuestros varones, nuestros hijos varones. Porque a nuestras nietas, hijas y bisnietas quieren que sean las putas del futuro. Ellas van a ser las putas del futuro para sostener este sindicato. Pero nuestros hijos varones, nuestros nietos o nuestros sobrinos van a ser los varones prostituyentes del mañana. Varones violentos. Que no tengan una sexualidad rica en deseos, en amor y en placer. Varones violentos. Entonces, hay que joder en las escuelas. Entrar a las escuelas y hablar. Por eso hoy estando acá en Toay y mañana estando en Santa Rosa, yo soy una mujer muy feliz. Porque hay que hablarle a nuestros adolescentes que puedan comprender qué es la prostitución, que puedan comprender la violencia que es la prostitución, para que si en algún momento, ojalá no quiera el universo, pero si en algún momento están por pasar esa violencia, puedan decir no. Uh-huh. O si conocen a alguien cercano a ellas y a ellos, puedan ayudarlo a pedir ayuda, ¿no? Pero si estas adolescentes tienen todas las herramientas, no van a ser las putas del futuro. Y si nuestros varones, nuestros niños que estamos criando en nuestras casas, desde niño tienen un método nuevo de crianza, desde la no violencia, seguro que estos varones no van a ser varones que vayan de puta. No van a ser varones prostituyentes. Y ahí le vamos a joder el gran negocio que es el alquiler de cuerpo. Solo educando. Uh-huh. Sí, educando. Educando. Parece tan simple. Y no parece lo... tan simple, pero no lo es. Pero yo estoy feliz que yo soy una mujer positiva. Yo bien. Creo que se puede y se puede. Bien. Pero siempre es aquí abajo. Las grandes estructuras en algún momento se van a caer. Se va a caer. El patriarcado se va a caer. Se va a caer el patriarcado. Sí. Vamos a hacer una brevísima pausa. Nina nos va a poner un temita musical. Y seguimos conversando con Sonia Sánchez, no te vayas. Kermés Comunitaria, 106.1. Seguimos en el aire de Tu Tiempo Mujer, en el estudio de Radio Kermés, la 106.1. Y seguimos charlando con Sonia Sánchez, aprovechándola al máximo. Sonia, el 8 de marzo, como hablamos hace un ratito, que fue maravillosa, las manifestaciones en todos los puntos del país y en otros países por las mujeres, ¿no? Las mujeres tomando las calles, tomando las plazas. Y muy importante para nosotras el hecho de este proyecto que por fin se va a debatir en el Congreso, la despenalización y legalización del aborto. Y en base a eso también, el último domingo salieron a manifestarse. La gente de las colectividades religiosas, les digo yo, o de las sectas. Sí, provida. Los provida, con una ardiente y fervorosa convicción de negar el aborto legal, seguro y gratuito para las mujeres. ¿Cuál es tu opinión con esto? Yo lucho por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y por lo tanto lucho por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Y eso no significa que todas las mujeres deban abortar. Simplemente hay que discriminar porque las que tenemos que también dejar de ser hipócritas como sociedad, porque las que mueren son las pobres, no las ricas. Y el aborto nos atraviesa como familia, así como la prostitución nos atraviesa como familia, el aborto también nos atraviesa como familia. Y los hombres, padres que no se hacen cargo de la mantención de sus hijos, que se borran, son padres aborteros. Y de eso no estamos hablando, ¿entendés? No. Entonces, ahí cuando los amantes de nuestros maridos se quedan embarazadas y deben abortar, entonces hagámonos cargo. Yo hablo de esa hipocresía. Yo esta cosa de como dijo la funcionaria, que deja mucho que desear, la señora Túñez, que este feminista menos pensado que es el presidente, yo creo que es un uso. Igual hay que aprovecharlo, pero seguro. En ese no soy una persona, no soy una mujer optimista. Yo sostengo que le vamos a tener que dar una dura pelea para que nos devuelvan el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, porque nosotras las mujeres somos un producto en la prostitución para producir placer para varones y dinero para las y los proxenetas y para las y los traficantes de personas. Y nuestro útero es para la reproducción humana. Entonces, para nosotras las personas que estamos luchando contra, porque el aborto no se mata, el aborto ilegal no se mata, yo sostengo que nos va a ser difícil que nos devuelvan el derecho a decidir, porque de hecho ya hay un proyecto en el Congreso para reglamentar un proyecto para que se trabaje en tablas el tema del alquiler de vientres. Sí. Entonces, mira si nos van a dar el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, si en realidad lo que el patriarcado y el capitalismo lo que ha hecho con nosotros es un gran objeto comercial. Producir placer para otras y otros y producir críos y crías para otras y otros que quieren ser padre o madre, ¿no? Y eso es tremendo. A mí me da mucha rabia que en 12 años que estuvo el kirchnerismo y tuvimos una presidenta mujer, esa presidenta no se ha puesto en el lugar de nosotras, de todas las mujeres. Y hoy hoy que no está en el poder está diciendo que sí. Entonces la veo bien falsa, como lo veo falso a este presidente, así de claro. Creo que en Argentina vamos a tener unos varios años más que seguir luchando. No creo que nos den muy fácil, porque vuelvo a decir, nuestros cuerpos, lo que produce nuestros cuerpos como mujeres es mucho dinero y mucho saber. Y ahora es solo para reproducción humana, para sostener este sistema. El sistema, tal cual. El sistema prostituyente y capitalista. Sí, yo dudo también que pueda salir en el Congreso la ley. Y capaz va a salir más rápido el alquiler de vientres que el aborto. El aborto legal. Absolutamente. Pero de todas maneras, esto ha permitido, como vos decís, que sea hay que aprovecharlo, claro. Sí. Es tan bueno que se debata. Lo vemos en todos los programas de televisión, viste que todo el mundo opina. Por ahí, claro, una cuando escucha ciertas opiniones, ¿viste? Ah, que tener. pero bueno, y está bien. Pero bueno, es que esto, que se puede hablar y que se puede hablar en la mesa de casa. Sí. Y que se puede hablar en... Pero para eso tenemos que apagar la televisión. Ah, sí. Para hablar en nuestras casas tenemos que apagar la televisión. Porque si no, jamás nos vamos a poder mirar la cara entre lo que estamos comiendo en nuestras casas. Porque el televisor es el objetivo. Sí, sí, tal cual. Cuando hablábamos hace un ratito de explotación y violación hacia los niños, en este caso te pregunto, digo niños, varones, porque está también en todos los medios estos días esta situación que se produjo en el Club Independiente con los chicos futbolistas menores. Prendemos la televisión y es eso permanentemente. Es eso, y es un horror porque son, claro, es la niñez, es la explotación sexual en la niñez, no es prostitución infantil. Ahora estaba justamente peleando ahí por sí. el Face, porque yo trabajo mucho con el tema del lenguaje, y aún equivocándome, sí. para mí la base también es el lenguaje, cómo pronunciamos, cómo nos nombran, cómo queremos nombrarnos. Dicen explotación infantil, perdón, o prostitución infantil. No existe la prostitución infantil, existe la explotación sexual o la prostitución en la infancia. Porque si no estamos porque si no estamos invisibilizando al mundo adulto que está generando esta violencia, ¿no? Pero a mí me ha, siempre hemos hablado de esto, pero claro, hoy se produce este gran escándalo porque es un equipo de fútbol que está en la primera, segundo porque son varones y tercero porque son niños, son menores de edad. Yo pregunto si hubiese sido exactamente lo mismo, pero todas eran mujeres. Si hubiéramos tenido esa semejante repercusión y que todos nos escandalicemos. No, porque parece que si es la mujer, ella se lo buscó. Así fuese una niña, se buscó, porque viste cómo usa el short, tan cortito y todo metido en el culo. Pero es un varón, entonces, ¿cómo todavía tenemos que deconstruir esto, no? Y esto de una u otra manera se iba a ver a la larga o a la corta, porque esto existió siempre. Digo, esos cuerpos de estos niños están siendo feminizados. Claro. En la prostitución, ¿no? Uh-huh. Y ahí vuelta otra vez, ¿por qué lo feminizan? Y bueno, porque saben que además uno pudo romper la vergüenza. Mira, un niño de 14 sí. años pudo romper la vergüenza que te produce ser violado o violada y pudo hablar. Sí. Porque lo primero que te produce es eso, la vergüenza te hace callar la boca, ¿no? Sí. Porque te están feminizando. La prostitución en la infancia es la feminización. Exacto. Sí. Y por eso ahí se maneja sí. mucho silencio. Viste que ahora nosotras lo podemos ver aquí también en nuestra ciudad, que es una ciudad pequeña, pero sin embargo, cuando hablamos de adolescentes o de niñas que son prostituidas en los barrios. Sí, sí. Después, y bueno, ahí tenemos que la familia, ¿ves? La familia, los padres y las madres que queremos que nuestros hijos varones sean los Messi del futuro, los Maradona del futuro. ¡Chamiga! Déjalo que ellos se construyan como quieran, dale toda la posibilidad de que se piensen, se construyan con absoluta libertad, si quieren ser jugadores o no quieren ser jugadores, saber a quién le estás dando el permiso, a qué gente extraña le estás dando el permiso, porque a veces acá el mundo adulto introyectamos o tercerizamos lo que nosotros no hemos podido ser en nuestra niñez, proyectamos en ellas y en ellos, y ahí estamos haciendo una gran equivocación, porque nuestros hijos, nuestras hijas tienen que construir su futuro como ellos desean. Exactamente. Yo te decía esto de las niñas o las adolescentes que las vemos expuestas en las esquinas, o no necesariamente en las esquinas, porque ahora hay redes sociales donde las conectan, sí. O simplemente con un llamado telefónico, uh-huh. Pero expuestas están. Y es que este sistema prostibulario es como que va mutándose, ¿viste? De acuerdo todo a el los tiempo. Tiempos. Sí. Todo sí. el tiempo. Y además hay que tener mucha atención, como además este sistema prostituyente, con este capitalismo asqueroso en el que estamos viviendo, cómo nos generan imágenes. Hoy yo estaba hablando con los chicos de los deseos en la escuela, ¿no? ¿Cómo nos construyen el deseo? Yo sostengo, y para debatirlo, yo sostengo que no tenemos como sociedad, cada una y cada uno, todas las identidades que haya hoy, no tenemos deseos propios. Son deseos construidos desde afuera. La mayoría de las cosas que tenemos es deseos construidos desde afuera. Celular nomás. Con todas las redes sociales. Podemos vivir sin celular. Sin las redes sociales. No, pero tenemos que tener el último celular. Pero podemos vivir con el celular antiguo. Entonces nos están construyendo. Pero en esto de la explotación sexual, hoy se está dando una imagen estereotipada que hay que tener cuidado cuando nuestras niñas están mirando la televisión. Por ejemplo, hoy utiliza este prosenetismo asqueroso. Utilizan a chicas de la academia, a chicas universitarias, clase media alta, rubias, bonitas, bien vestidas, porque vuelvo a decir, clase media alta, universitarias, hablando así en la televisión. Porque nosotras las trabajadoras sexuales tenemos derecho, nosotras no sufrimos. También las personas que están trabajando en las industrias son explotadas. Nosotras somos trabajadoras autónomas y libres, por lo tanto queremos nuestros derechos. vos la miras a eso, nuestras niñas empobrecidas, negras, gordas, del norte, cagadas de hambre, la miran a esa rubiecita de clase media alta, bonita, que te habla tan fluido y tan suavecita y ta ta ta ta. Estas niñas, que ya algunas tienen un crío encima y que reciben un plan social como única restitución de derechos en el norte empobrecido de nuestro país, miran eso y dicen, yo quiero llegar a eso. Y además no es violencia el trabajo, escúchame. No lo sufre, fíjate, quiero tener esa ropa, yo quiero tener ese pelo que le brilla y yo quiero ser flaca como ella y quiero esa camperita que tiene. ¡Guau, guau, guau! Entonces es muy fuerte la imagen cómo este sistema proxeneta nos baja a nuestras adolescentes. Por eso vuelvo a insistir, no vienen por nosotras las mujeres que ya somos viejas. Este lobby político del discurso de trabajo sexual vienen por nuestras niñas, nuestras nietas y nuestras bisnietas. Y a través de esas imágenes, a través de un discurso de pseudos derechos, de libertad de elección, de que somos felices, y todo es mentira. Porque sí. no hay orgullo en la prostitución, eso es mentira. No hay una toma de decisión libre, yo elijo, yo pongo el precio, eso no existe. Lo pone lo vieja que estás, la necesidad que tenés, lo hecho mierda que estás, todo eso pone en el precio. Y el último es que hay una negación al dolor y la tortura. Ese es el discurso fálico de trabajo sexual, es negación al dolor y la tortura. Yo no sufro. Yo soy feliz. Soy feliz, me encanta. No, es mi cuerpo, a mí me encanta, ¿por qué no? Sí. Así como vos escribiste un libro y vendés tu librito, yo soy trabajadora sexual autónoma libre, pero no te dice cuáles son los servicios sexuales, no te dicen la media francesa, la francesa, no te dicen lo que es un bautismo, no te dicen lo que es una lluvia dorada, no te dicen lo que es un completo, no te dicen eso. Bueno, eso es todo. Es un mensaje muy peligroso. Y perverso. Sí, por eso sí, vuelvo a decir, cual. Para nuestras niñas que se están construyendo, claro, y viendo sí. eso. Moria Kazan dijo, antes de ayer, ha dicho que ella fue violada a los 8 años por su abuelo, pero que en un momento le daba asco, pero también placer, disfrutaba. Sí. Le producía placer. ¡Ay! Cuando leí eso. Sí, es cierto. Lo comentaba. Te daba asco porque un viejo y tu abuelo te estaba violando, pero te producía placer, perdón. Esto sí que es asqueroso. Es terrible, sí, sí. Entonces sí. Digo, y nuestras adolescentes están escuchando eso. Por eso digo, ahí está. Ese es el mensaje. Vienen por nuestras hijas, nuestras nietas y nuestras bisnietas. Y vos que estás luchando, cuando decís, ah, sí, bueno, las compañeras trabajadoras sexuales tienen que tener su derecho. Bueno, cuando agarren a tu hija, tu nieta, tu bisnieta y la hagan la puta de todas y de todos. Cuando te la trafiquen o te la paren en cualquier puta esquina o en una ruta, ¿qué vas a decir? ¿Vas a decir exactamente lo mismo? Pero ya va a ser tarde si querés luchar desde el abolicionismo. Porque ya tu hija, tu nieta, tu bisnieta va a ser la puta de todos y de todas. Tal cual, Sonia. Vamos a recordar a la audiencia que mañana vas a estar en Santa Rosa. A la mañana vas a hacer una charla en el Colegio Provincia de La Pampa. Y a la tarde... A la tarde vas a estar en el 5000, en el playón del 5000, en el espacio verde. Así que estamos invitando a todas, a todes, a todos, a que se acerquen al playón, al espacio verde del barrio 5000. Allí a las 17 horas va a empezar Sonia con su charla abierta. Así que a no perdérsela. Sonia, después de todo de escucharte también y con tanta atención, ¿qué les decimos? ¿Qué les dirías vos? Hoy, primero, dale un mensaje a los gobernantes, a las gobernantas, a las personas que están en el poder y que tienen la posibilidad de pronunciarse con algún cambio, sobre todo por las políticas públicas integrales que no existen y que no están, porque no hay campañas de prevención, porque nos falta. Bien sabemos que, a ver, por más que haya leyes, que las hay, con eso no alcanza. También involucro a la sociedad, como bien decías, porque la sociedad naturaliza muchas veces estas cuestiones y mira para otro lado porque es más cómodo. Pero las personas que están ahí arriba, que tienen la posibilidad de producir algún cambio, ¿qué les dirías hoy? primero que no sean hipócritas. Llegaron al poder gracias al voto femenino. Porque sí. Nosotras las mujeres estamos votando y lo hemos votado. Yo sí. No voto, pero la gente que lo ha votado, ¿no? Y fueron elegidos para legislar derechos, restitución de derechos, no para legislar violencia hacia la vida de las mujeres. Creo que no va a ser difícil otra vez porque la política está muy sucia, está muy metida en el tema del prosenetismo y la trata. Porque los prostíbulos son ilegales en nuestro país, pero existen por la complicidad política. Tal cual. Entonces, limpiar la política sería necesaria. Pero para eso yo otra vez estoy mirando a la juventud. Porque sí. Los viejos que tenemos hoy en el gobierno ya están todos formateados. Sí, contaminados también. Contaminados y formateados. Entonces apelo a la juventud con esa otra mirada. Y vuelvo a decir, una mirada feminista. Para mí el necesitamos juezas y jueces con mirada feminista. Y no hablo de género, hablo con una mirada de mujer. Sí. Porque yo no soy un género jean, un género papel, soy mujer. Me dicen género y no me están nombrando. Tienen que tener una mirada feminista y una mirada de mujer, porque lo necesitamos en la justicia, en los partidos políticos. Necesitamos también en lo cotidiano, también en la policía, porque no podemos vivir sin eso. Estamos insertos en Estado. Necesitamos un Estado feminista. Debe ser porque yo creo que la única salida es el feminismo. La revolución feminista. Es el feminismo. Sí. Y vuelvo a decir, con una mirada de mujer. Con una mirada y un pensamiento y un accionar de mujer. Fantástico. Contanos un poquito de tus libros. Y ya estoy terminando mi cuarto libro, Ninguna Mujer Nace Para Puta, La Puta Esquina, Campo de Concentración a Cielo Abierto. Y esos dos trajes para venderlo aquí. El tercero, El Que Te Indigna, no lo he traído porque lo he mandado a hacer. Y hoy estoy terminando mi cuarto libro. ¿Qué se llama? Bueno, nació como ni puta ni peronista, pero me entró un virus por de tan mala que soy. No sé, un virus peroncho me entró. ¿Y yo qué soy? Anarquista me falta. Entonces lo estoy reescribiendo. Y le cambiaste el título. Y porque no es el mismo. ¿Comprendes? No, sí. Porque lo tuve que reescribir y un libro reescrito no es lo mismo. No puede conservar ese título. No, entonces es otro libro. Así que bueno, capaz que va a ser trata y prostitución y trata, los nuevos campos de concentración o la deconstrucción política, social y cultural de la puta. No lo sé, bueno, uno de esos dos va a ser. Importante el título. Sí, porque estoy trabajando en la deconstrucción política, social y cultural de la puta. Porque cada sector tiene una puta hecha. Sí, bien. La justicia también construye una puta, sí, ¿no? Claro que sí. Entonces, bueno, trato de construir todo eso. Y bueno, espero a ver si ya lo termino. Porque hay días, ya lo tenía que haber terminado, bueno, me resetean toda esa cosa y estoy en eso, terminando bueno, mi cuarto libro. Claro. Y agradezco, en realidad, agradezco públicamente a todas y a todas las personas que me compran mis libros, que me leen, que creen en mi trabajo, porque me invitan, me contratan, y para mí eso no tiene un valor económico, tiene un valor emocional profundo, y siempre le doy gracias porque le doy gracias al universo que me da esta revancha. Pero creo que es porque he desobedecido mandato. Y por eso invito a todas las mujeres a desobedecer. Bueno, Sonia, te vamos a dejar ir porque tenés la actividad ya encima. Esta tarde en Tuay, en la Casa del Bicentenario, acá en la 13 de Caballería. En un rato nada más está Sonia allí. Si estás por acá cerca, anda a escucharla. Y mañana en el 5000 a las 5 de la tarde en el Espacio Verde. Sonia, como siempre, un placer escucharte, un placer verte, y vamos a seguir viéndonos, por supuesto. Gracias, un saludo. Muchas gracias. Y me despido con una frase para todas y todos. Desobediencia, por tu culpa, soy feliz.